su recital con ese tema, ¿no? Qué lindo. Realmente es una belleza. Pancho Cabral, un gran poeta, un gran músico. Hablando de poeta, vamos a preguntarte, porque ya hace rato quería hacerlo, bueno, ahora nos toca en este bloque, hablar de cómo surge César Torres en este mundo del teatro. Y me sorprendió porque me dijiste algo fuera de aire que, bueno, no me lo imaginaba. Es que está bueno repetírselo al público, pero bueno, a vos mismo. Bueno, que mi gran pasión en principio fue la literatura, o sea, mi gran vocación fue la literatura. Ya desde muy chico. O sea, yo siempre cuento que tendría más o menos 10 años y me escondía en el fondo de mi casa a leer Las Mil y Una Noches, porque era un libro que había traído una tía mía desde Buenos Aires, y lo primero que dijo fue: esto no es para los chicos, no es para que lean los chicos, es para que lean los grandes. Y lo depositó ahí sobre una mesa. Y para mí fue como si hubiese puesto una fruta prohibida, porque yo lo miraba, el libro lo miraba. Y a la siesta lo robé. Lo robé y me fui al fondo, ahí entre un algarrobo enorme que había, muy antiguo, muy viejo, y un gallinero, ahí me sentaba a leerlo. Lo robaba a la siesta y lo leía. Y no, yo ahora incluso pienso y no tenía nada de malo, ¿no? Porque estaban los viajes de Sinbad del Marino, había una historia que no me olvido nunca que se llamaba la historia del pájaro que canta, el árbol que habla y la luna azul, algo así. Estaba la de Aladino, o sea, había muchísimas historias muy atrapantes. Entonces, lo leía. Y después, también recuerdo que siendo muy chico, empecé a escribir poemas, unos poemas melodramáticos, muy, muy fuertes, y que los reservaba para la Navidad. Porque salía, me iba a los pesebres, y donde veía que había un grupo de gente, me metía y los recitaba, ¿no? Porque generalmente eran el tema eran de gente muy dolida, de niños que habían perdido a sus padres, que de pronto los recuperaban. Entonces lograba que el público, que la gente se emocionara, ¿no? Y hasta me aplaudiera. Y yo me acuerdo, sentí un secreto placer en eso, ¿no? Y también recuerdo que a la siesta, porque indudablemente la siesta siempre fue un paraíso para los chicos, ¿no? Creo que sigue siendo, ¿no? Sí. Me escapaba, vivía en el barrio ferroviario y me iba a ver los ensayos de los circos, porque ahí en una canchita que había en un descampado, ahí paraban siempre los circos, que todavía eran de primera y segunda fase, digamos, ¿no? Porque en la primera estaba toda la parte de la destreza y en la segunda parte estaba la obra de teatro. Entonces a la siesta ensayaban la obra de teatro. Entonces yo veía a los actores desplazarse con sus libretos, marcar los movimientos, instalar los decorados. Y todo eso me resultaba tan mágico, tan especial, que yo soñaba con hacer eso algún día, ¿no? O sea que todo eso de alguna manera se fue mezclando en mí, me fue despertando esa vocación por el arte. Pero en realidad mi gran pasión primera fue la literatura. Sigue siendo, porque yo soy un lector voraz. Por eso yo siempre digo que soy un lector que hace teatro, ¿no? Uh-huh. O sea, cuando descubrí que el teatro era un arte, digamos, impuro, porque en el teatro uno tiene que conocer de literatura, tiene que conocer un poquito también de artes plásticas, tiene que conocer un poquito de música, porque en el lenguaje teatral entran todos estos lenguajes y cada uno dice algo en una puesta en escena. Claro, no están puestos, el cuerpo. No están puestos porque sí, ¿no? Uh-huh. Cada uno hace su aporte para lo que uno quiere contar. Así que bueno, para mí sigue siendo la literatura un pie, digamos, o una pata del teatro, ¿no? Uh-huh. Por eso es algo que a mí me interesa mucho y que sigue siendo importantísimo, ¿no? Uh-huh. Por eso sigo siempre muy cercano a lo literario. Claro. Así que bueno, homenaje que me han hecho poniendo mi nombre al escenario de la Sala Coti en la Feria del Libro, bienvenido sea, ¿no? Por supuesto, además, cómo no va a estar ligado, ¿no?, las letras al teatro, es una cosa que tiene que ver con la otra. Indudablemente, ¿no? Sí, y, sí, sí. Y bueno, lo has vivido durante todo este tiempo, me imagino, intensamente, de tal manera que en algún momento escribiste, ¿no?, porque sos dramaturgo también. Sí, sabes que siempre le tuve mucho miedo a la dramaturgia, a pesar de que escribí muchas poesías, todavía hay gente que me encuentra y me dice, y los poemas, César. Claro. Y bueno, me absorbió tanto el teatro que prácticamente dejé de escribir. Pero siempre me dio un poco de temor el tema de la dramaturgia, porque había escrito muchos cuentos, mucha poesía. Y bueno, por ahí empecé, a veces con la ayuda de los propios actores, ¿no?, a improvisar, a alargar alguna idea, a improvisar un poquito, y a partir de ahí comenzar a escribir en algunos textos. El último fue Nudo Ciego, que estrenamos el año pasado con el elenco de la Comedia de la Provincia, que partimos de un caso real, sucedido aquí en La Rioja, de un crimen sucedido aquí en La Rioja, y a partir de ahí empecé a jugar un poco con los actores, a improvisar un poquito, y después empecé a desarrollar, digamos, la historia y a cristalizar los textos, porque son casi todos monólogos, son 7, 8 personajes que van contando la historia de ese hecho, ¿no? Uh-huh. Pero cada uno a su manera. Y cómo lo vive y cómo lo quiere contar, ¿no? Un poco para zafarse de la responsabilidad del hecho a veces. Wow. Entonces eso hace que, bueno, me acerque un poco cada vez más a la literatura dramática. Además yo hace más de 20 años tal vez que escribo los guiones para las noches de gala. Sí. Y lo sigo escribiendo aún. Hablamos del Día de la Rioja. Claro, las noches de gala para el Día de la Rioja. Uh-huh. Sí, hace más de 20 años que escribo los guiones. Que son bárbaros. Todos los años. Todo. Sí, así hermoso, que sí. Eso implica todo un trabajo de investigación que a mí me gusta mucho, ¿no? Todo ese trabajo de investigación de muchos hechos históricos y a partir de ahí empezar a crear, a contar una historia dramáticamente, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, eso es un poco. ¿Por qué crees que el drama está presente siempre? Y el drama está presente porque la vida misma la vida te lleva a eso, pero también están las otras situaciones. Tal vez porque muchas veces nos quedamos en el drama también, ¿no? Nos quedamos solamente en el drama. Indudablemente que como es la simbología del teatro, está la carita dramática y la carita de la comedia, ¿no? Claro. Creo que, y a veces se mezclan, ¿no? Yo creo que totalmente. A veces es importante saber descubrir también, a veces en el drama, saber descubrir esa carita de la sonrisa. Está bueno. Porque eso nos va a ayudar un poco, nos ayuda por ahí a descomprimirnos, nos ayuda a relajarnos y a poder buscar las soluciones para ese drama, ¿no? O por lo menos a visualizarlas, a tratar de encontrarlas. Bien, la verdad, César, es que bueno, es muy lindo poder escucharte, ¿no? De este lugar, de como escritor también, más allá de actor, y bueno, y cómo vas de alguna manera tomando hechos de la realidad, como en el caso de Nudo Ciego, ¿no? Para armar estos personajes, ¿no? Que no debe ser fácil de repente caracterizarlos, porque tiene que ver también una tarea de investigación de la realidad, pero también hay un poco de ficción en esto. Sí, sí, sí. Hay una mezcla de todo. Indudablemente, o sea, claro, uno descubre el hecho. Y una vez que lo descubre, bueno, también le aporta cosas, ¿no? Le aporta situaciones que producto de su imaginación, y producto también de ese roce que se va dando entre los personajes, ¿no? De esa interrelación que se va dando entre los personajes, surgen sucesos que van ayudando a contar la historia o van ayudando a que la historia se ponga interesante o no. Y ahí viene el trabajo, digamos, de sacar un poco la hojarasca, de dejar lo importante para que el público

Después yo me fui de La Rioja, estuve casi 10 años viviendo en Buenos Aires, y precisamente por esa cuestión de timidez y demás, me metí en una organización que hacía teatro, hacían cine y demás. Entonces entré un poco como para ayudar, y poco a poco empecé a hacer pequeñas actuaciones que yo las tomaba más bien como una forma de ir superando ese problema de timidez que tenía, ¿no? Por cuestiones de familia tuve que volver a La Rioja, y un buen día me lo cruzo a Manuel, no me olvido nunca, ahí en Facundo Quiroga y Güemes. Uh-huh. Y yo lo conocía de vista, nada más lo había visto, nada más, porque él trabajaba en una repartición pública. Y me llama y me dice, mira, vos sabés que estamos por hacer un espectáculo de Café Concert, con Daniel Boedo, que era un mimo mendocino. Y necesitamos que alguien nos ayude con los libretos, dice, porque yo no tengo mucha habilidad para escribir, se me ocurren cosas, pero no las sé, digamos, cristalizar y demás. Y dice, si querés puedes venir, tenemos una reunión hoy a las 5 de la tarde en mi casa, porque no te venía, él vivía ahí nomás por la UEM. Y me digo, bueno, voy a ir. Y bueno, ahí nos reunimos, nos juntamos, y Manuel era realmente... te atrapaba por ese grado de creatividad que tenía. Empezó a tirar, no una, 10 ideas, o sea, para el espectáculo. Y a partir de ahí yo tomaba nota, y después en mi casa empecé a desarrollarlas un poquito, iba, se las mostraba, cambiábamos cosas, y empezamos a hacer una especie de dúo, ¿no?, en la creación. Yo traté colaborando con la escritura y él haciendo la puesta del espectáculo. Uh-huh. Y bueno, y ahí empezamos a trabajar juntos, y después un día me dice, vos tenés que actuar. Tenía una habilidad para convencerte, aparte decía, no, jamás, jamás, jamás, sí, tenés que actuar. Y bueno, ahí me metió a hacer en esos espectáculos de humor que hacía, dos o tres personajes distintos, y ahí fue cuando realmente empecé, digamos, a tomármelo más en serio, ¿no? A tal punto que, bueno, después ya vino lo del Teatro Estable Municipal, que fue una especie ya como de profesionalización de la cosa, en donde realmente hice trabajos con muchísima responsabilidad. O sea, que Manuel de alguna manera por ahí me los imponía, esos trabajos, ¿no? Yo no me les animaba, pero Manuel me los imponía, porque creía mucho y confiaba mucho en lo que hacía. Bueno, y ese fue, digamos, el puntapié, digamos, muy fuerte que me dio Manuel. Es como que me dio un puntapié y me tiro sentado sobre el escenario y no me bajé más, ¿no? Claro, no me bajé más. Y a partir de ahí, después ya, además de actuar, empecé a trabajar con él como ayudante de dirección. O sea, siempre hacíamos la preproducción de los espectáculos. Y me acuerdo que Manuel decía, tengo ganas de hacer Lorca, tengo ganas de hacer Bodas de Sangre. Yo le decía, ay, Manuel, qué difícil. Y no, bueno, tenemos que hacerla, vamos a hacerla, y vamos a empezar, a ver, ¿quién puede hacer la madre? Y empezábamos, ¿no? Me acuerdo de la obra con Liliana Zaffetti, estaba en esa época. La Liliana época. Estaba, sí, la Liliana. Pedro Agos. Estaba Pedro Agos. Estuvo Marcela Molina. Ahí no, fue un poco el debut también de Baby Heredia. Baby Heredia. Así que Baby Heredia, entra al teatro también un poco empujada por Manuel, porque Baby Heredia hacía escenografías. Ajá. Como ella era arquitecta, entonces tenía mucha habilidad para el dibujo, para la creatividad escenográfica. Entonces le diseñaba absolutamente todo lo que eran los trabajos de escenografía. Y a partir de Bodas de Sangre le da un pequeño papel, pero que era muy importante, muy de mucha responsabilidad ahí en la obra. Bueno, y a partir de ahí empezó Baby también a trabajar. O sea que mira, Manuel fue un poco el que nos impulsó esto en lo que estamos metidos. Y ahí me absorbió tanto el teatro, porque el teatro es una cosa tan atrapante. Sí. O sea, tan terriblemente atrapante, que uno, al menos en mi caso, yo empiezo a la mañana cuando estoy pergeñando una obra, me despierto a la mañana y ya me desperté pensando en el ensayo de la noche, ¿no? O sea, qué cosas puedo aportar, qué cosas debo investigar, qué hechos debo modificar. ¿Qué motivaciones por ahí puedo darle a los actores para que de alguna manera perfeccionen su trabajo? Entonces, uno tiene que hacer, sobre todo en este espacio, ¿no?, en el que uno vive, que uno tiene que hacer la producción de la obra, tiene que hacer la preproducción, la producción, la dirección, absolutamente todo, ¿no? Entonces es muy, muy absorbente. Pero indudablemente es una cosa además muy mágica, muy, muy especial. Uh-huh. Y además el grado de adrenalina que uno junta, porque realmente a veces son un parto los estrenos, sobre todo, ¿no? ¿Cuál fue tu primer estreno? ¿Te acordás? Bueno, que mira, donde participaste como, hacia, como hace, director un pequeño, no como actor, como actor y como director después nos podés decir. No, y como actor me parece que ¿hay fue ¿hay en Voz de Sangre o no? No, antes. Yo he actuado en algunos espectáculos de Café Concert, como te decía, sí, con Manuel. Es cierto. Primero hacía las luces. Sí. Y después, aparte de los libretos, después pasé a hacer luces y hacía la iluminación. Okay. Y después pasé a actuar en esos espectáculos. Hubo un espectáculo que se llamó Satanic Show. Ajá. Que era una ocurrencia de Manuel, que tenía era humor negro. Bien. Era un poco humor negro. ¿Para qué año? Para la aquella Rioja? Época, ahí habrán sido los años 70 más o menos, 68, bueno. 69. Arriesgado. Era bravo, era muy arriesgado, sí. Muy bien. Arriesgado. Sobre todo porque un poco la en la sociedad, ¿no? ¿Cómo claro, en claro, época? Era medio chocante para la gente, sí. Para el público. Porque más para el público porteño capaz que se acostumbraba no. Más, ni aún así. No, eran lo que pasa es que se tomaba un poco lo mágico, ah. ¿No? Todo lo mágico, y hasta por momentos hasta se lo ridiculizaba. Ah, me imagino, ¿no? Sí. Entonces, claro. Eso era un poco duro, sí. Sí. Bueno, ahí hacía de actor, trabajaba como actor en ese espectáculo, Satanic Show se llamaba. Uh-huh. Y después hacíamos, parodiábamos obras clásicas como por ejemplo Romeo y Julieta, uh-huh. Otelo, hacíamos parodias de todas esas obras clásicas que se le ocurrían a Manuel, ¿no? Sí, sí, sí. O también de cuentos para chicos. Que también los les dábamos una vuelta de tuerca y los contábamos para adultos, pero de una manera bastante dura por ahí, ¿no? Sí. Así que bueno, esas fueron mis primeras armas dentro, sí, del teatro. ¿Y en esa cómo época dónde estaban? ¿Ensayaban? Yo me acuerdo Voz de Sangre, puede ser que los haya visto alguna vez así de curiosa que iba. Sí. Muy niña ahí mirándolos en la Marcelino Reyes. Sí. Ahí ensayaba el Teatro Estable Municipal. Ahí ensayaba el TEM, ensayó el TEM durante muchísimo tiempo. Antes ensayábamos aquí. Iba con Manuel, yo te digo. ¿Eh? Iba con Manuel. Claro. En algún momento también me empujaba igual que a vos. Pero sí, sí. Yo tenía más miedo. Acá nomás detrás. Hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Qué bueno, sí. Mirá. Y después hacíamos muchos espectáculos también en lo que era el Centro Comercial e Industrial. Ajá. Que estaba al lado, había un salón, sí, que estaba al lado de la Biblioteca Marcelino Salles. Ah, Salle. Sí, es verdad. Ahí ensayamos y actuábamos muchísimo. Uh-huh. Ahí estrenamos. Esa parte no la conozco. Sí, ahí estrenábamos un espectáculo que se llamaba, Hormiga Negra, me acuerdo, que era en una sátira, sí, a la novela, ah, Hormiga Negra. Sí, sí, sí. Y hacíamos muchas sátiras lo que era el radioteatro de esa época. Hacíamos mucho humor, muy mucho humor. Y a veces hacíamos espectáculos, invitábamos público, ¿no? Uh-huh. Teníamos, Freddy Mercado tenía una casa de una tía por acá por la Rivadavia. Freddy Mercado, que lo, sí, vi vez pasada en el cole, años, que, actor, sí, que hace años, Freddy, pero no lo vemos. Bueno, Freddy tenía, la tía tenía una casa, tenía un salón que estaba, sí, no lo usaba, sí, y ahí armamos un escenario, sí, y hacíamos espectáculos de humor sobre todo. Ah, invitábamos gente, mira, servíamos una copa, pero durante años hicimos eso. Qué bueno eso del humor, porque bueno, viste, después pasó una época donde fue como mucho drama sí, en La Rioja. Decía, uy, pero son todos dramas, pero mira esto del humor, qué buen registro, desde el comienzo, claro, ¿no? Querer imponer esa parte. Claro, después yo empecé a hacer, también con Manuel, empecé a trabajar, a hacer mucho drama, y hasta que con Jorge Arduino hicimos Esperando el Lunes, una obra de un tucumano, Carlos Alsina, que era una comedia. Y recuerdo que yo tenía el protagónico ahí prácticamente en esa obra. Y mucha gente se sorprendió porque nunca me había visto hacer comedia. Pero en realidad yo me inicié haciendo comedia porque hacíamos humor con Manuel. Me inicié haciendo humor. Entonces tenía todo el ejercicio, toda esa, a veces esa velocidad que requiere la comedia, ¿no? Y esa predisposición corporal que también requiere la comedia. Bueno, la verdad que es muy lindo lo que nos estás contando. Es muy interesante saber cómo y traes, cómo comenzaste, ¿no? Y traes a nuestra mente también un montón de personas que queremos un montón también, que queremos que nos que están en nuestro recuerdo, que nos gusta recordar. Así que ahora vamos con un tema homenaje a Manuel Chiesa, una canción en la voz de Ana Galleguillo. ¿Qué te parece? Ah, cómo no. Ahí vamos. Mucho gusto. ¿Dónde están? ¿Cómo ha sido? ¿Es que acaso se ha ido la emoción, la ilusión, el temor? Los chicos no se acercaban, entonces salíamos con tambores, con pictos, con matracas, vestidos de una manera bastante extravagante. Bueno, a partir de eso, los chicos empezaron a acercarse, los llevábamos a una esquina, a un baldío, al patio de una casa, y ahí se hacía la obra. O sea, Manuel rompió con todo ese excesivo formalismo, ¿no? De alguna manera ingresó a un teatro que podríamos llamar popular, sin subestimar al público, sin subestimarlo, ¿no? Sin rebajar la calidad de lo que hacía, pero con propuestas que llegaban a todo el mundo. Así que bueno, es imposible no hablar de Manuel. Es imposible no hablar de Manuel, ¿no? Y cuando así vos decís, es. Ahora, bueno, están los programas que, por ejemplo, el instituto, el teatro va a los barrios, ¿no? Que ustedes mismos sí, ya lo hacía Manuel, era un adelantado, Manuel, en su yo época. Yo siempre ¿no? digo, ¿no? Siempre digo, eso lo hacía Manuel en los años 70. Claro. O sea, si hay algo que, de alguna manera, habría que corregir dentro de la formación de las nuevas camadas de actores, es el desconocimiento que tienen del teatro riojano. Al tener docentes que en su mayoría vienen de afuera, vienen de Córdoba, de Mendoza, de Buenos Aires, desconocen el origen del teatro riojano, desconocen quiénes han sido los verdaderos luchadores y hacedores del teatro riojano. Entonces, por ahí, ellos traen propuestas o hacen propuestas que tienen mucho que ver por ahí con Meyerhold, con Peter Brook, con toda una serie de creadores europeos, pero que Manuel Chiesa las hacía en los años 70 ya. Entonces yo dije, yo a veces veo esos trabajos y digo, caramba, pero si esto Manuel ya lo hizo, esto ya lo vi. Entonces, como hay un desconocimiento de los hacedores del teatro riojano, entonces se piensa que eso es un descubrimiento, cuando no es un descubrimiento. Claro, ¿no? Qué bueno que lo digas. Justamente te iba a preguntar qué pensabas del teatro actual. Y bueno, ya nos estás comentando algo. Bueno, en vez pasada hacíamos una nota a Daniel Acuña Pinto con respecto de historias del teatro. Bueno, en este momento no tengo el año, pero es más reciente. Antes hay otro libro. Reciente. Hay otro libro que es la historia del teatro riojano. Sí, hay varias historias. Hay una que es de don Efraín de la Fuente. Exacto, de Efraín la historia de la del Fuente. Teatro riojano. Sí, sí. Y después hay de una chica Navarro, que fue un estudiante del profesorado, que hizo también una pequeña historia del teatro riojano, pero que tiene muchos errores. Bien. Muchos errores en cuanto a los datos, en cuanto a los nombres de las obras. Ese trabajo tiene muchos errores. Y lo de don Efraín, por ahí es lo más cercano que hay. pero también, o sea, es como una, como un detalle de obras. En tal año se hizo tal obra, tal obra. Claro, por ahí uno no lo que... el movimiento teatral en sí, esto social que nos contás vos, por ejemplo, de Manuel, tendría, claro, que estar registrado. Yo creo que la historia teatro tiene que ser otra cosa. Tiene que ser historia, no obra registrada. Claro, pero no puede ser un inventario. O sea, un inventario es otra cosa. Es otra cosa. En el año 85 se estrenó tal obra, estrenó Edgardo Gordillo tal otra, estrenó Manuel Chesa. No, eso es un inventario. Eso es un inventario. A uno lo que le interesa, y yo supongo que lo que les debe interesar a las nuevas camadas de actores, es cómo y como Manuel Chesa también hizo la puesta de Bodas de Sangre, por ejemplo. ¿Cómo hizo la puesta de Lloverá? ¿Cómo fue? ¿Fue realismo? ¿Fue naturalismo? ¿Cómo era la escenografía? ¿Cómo usaba la luz? ¿Cómo manejaba los actores? ¿Cómo era la actuación? O sea, hay muchísimos interrogantes que se plantean a la gente que realmente le interesa conocer la historia del teatro, que a veces no están en esos textos. Generalmente son inventarios. Entonces eso es lo grave, o sea, yo creo que digamos la auténtica historia del teatro va a estar hecha el día que se describan cómo eran las puestas, cómo eran las propuestas. O sea, Manuel fue el primero en La Rioja que empezó, que sacó las obras de los escenarios convencionales. Bien. Porque él se daba el lujo de hacer una propuesta, por ejemplo, en el patio del museo, del viejo Museo Octavio de la Colina, acá por la Copiapó. Sí, o en el Museo Folclórico. Claro, ha claro, hecho obras ahí también. Es una característica que yo heredé de él. Yo heredé eso, es verdad. O sea, que a mí me interesa primero el espacio donde voy a hacer la obra. Sí, él, no soy muy partidario de las escenografías. Manuel tampoco era partidario de la escenografía. O sea, trabajaba en espacios reales. Y a partir de ahí, de ese espacio real, surgía la apuesta. Manuel empezó a trabajar de ese modo. O sea, también por cuestiones de tipo económico. Claro. ¿No? O sea, había que agudizar el ingenio. No había plata para escenografías. Claro. Entonces había que trabajar, buscar espacios reales que se acercaran o que no se acercaran a la propuesta que se quería hacer. Entonces, él sacó al teatro de las salas, lo llevó a otros lugares en donde adquirió otras características, adquirió otra forma de relacionarse con la gente. Porque no es lo mismo un escenario que un espacio en donde vos tenés los actores a 3 centímetros, en donde los actores se mueven en medio tuyo, del público, en donde los actores van por atrás, en donde vos ves que los actores se están cambiando. Claro. En donde vos ves que los actores se están maquillando. Todo eso lo hizo Manuel. Y yo te podría nombrar cientos de cosas con esas características. Gordon Craig, que tanto se estudia, ya Manuel lo hacía. El mismo Barba, ya Manuel lo hacía. Muchas características de todas de todos los grandes creadores del teatro universal, no sé cómo, ¿no es cierto?, surgían en las propuestas de Manuel, desde la imaginación de Manuel y en la concreción de sus trabajos. Qué bárbaro, increíble, impresionante. Me parece que vas a tener que escribir vos ese libro. Ponerte en él, porque no. Vos sabés que siempre lo pienso, sí, pero a veces, como te digo, falta tiempo para todo, ¿no? Para hacer todo. Pero esa parte tuya de la experiencia y de escritor, la verdad que no habría que desperdiciarla, está buenísimo para que quede plasmado eso, porque sí, la verdad es un pecado importante, sí, que no haya además, una historia del teatro riojano con estas características que me estás diciendo, no un inventario, sino una historia, historia además del teatro. Que como no había muchas formas de registro, claro, estaban las fotos nada más, o sea, entonces es una pena porque las puestas se perdieron, o sea, se pierden si no las contás. Se pierden. ¿No? Seguramente en el diario El Independiente capaz encontramos alguna nota. Notas periodísticas. Sí. Sobre fotografías. Pero esta otra parte que vos decís, solamente lo sabe el que estuvo ahí en ese momento, ¿no? Bueno, ¿y qué recordás, César, por ejemplo, del radioteatro y de sus referentes, que también fue importante acá en la provincia? Bueno, sí, indudablemente yo el radioteatro también fue una de mis de motivaciones, digamos, para llegar al arte del teatro. el radioteatro era realmente una joya, pero totalmente apreciada aquí en La Rioja. Las compañías que venían, además de hacer la obra por la radio, luego hacían la adaptación para el teatro. Entonces salían por los barrios, iban al interior de la provincia. Yo siempre digo que esos trabajos que a veces son subestimados, que son menospreciados incluso, yo admiraba realmente esos actores y los sigo admirando, porque son los que han mantenido viva la llama del teatro en el interior del país. Cuando en provincias como La Rioja no había teatro, los únicos que mantenían viva la llama del teatro eran los actores del radioteatro, que salían al interior, que iban hasta por los pueblos más perdidos del interior de la provincia con sus autos derruidos, no quiero decir con sus carromatos porque ya es muy antiguo, sí. Pero iban con sus casas rodantes, y se instalaban en los pueblos para hacer las representaciones. Y eso es lo que mantuvo vivo, repito, el tema del teatro. Por ejemplo, compañías como la de José Tornelo, María Alicia Reyes, Armando de Oliva, Berta Paul, que eran en su mayoría, habían pasado por los circos antes, ¿no? Luego se desprendieron de los circos de primera y segunda parte, porque uh-huh. El circo era así, era la primera parte de la destreza y la segunda la obra de teatro. Lo que nos contabas que observabas cuando eras niño. Claro, se desprendieron desde los circos y empezaron a armar sus propias compañías. Uh-huh. Muchos escribían sus propias obras, hacían adaptaciones. Recuerdo, por ejemplo, El León de Francia o una obra, La Novia del Diablo, se llamaba, donde actuaba, que el otro día yo escribí ahí en Facebook una viñeta acordándome de Américo Solari. Ah, sí, nuestro querido. Que falleció hace poco. Hace muy poco, yo, sí. Recuerdo, yo no me olvido nunca de Américo Solari. No, la verdad no me olvido nadie nunca, se olvida, es una no tan solo, de no tan, claro, no tan solo como por su tarea como locutor y demás, sino por su tarea como actor en esa obra. Mm. Él hacía un personaje que se llamaba Nandó, el gitano, era el maldito de la obra. Y no me olvido nunca las carcajadas, ¿no? Tenía una forma de reírse muy especial, muy maldita, que hacía que lo odies, ¿no? Claro. Y habían instalado una carpa ahí en la esquina de la plaza, donde ahora está la telefónica, había un baldío, instalaron una carpa, José Tornelo, María Alicia Reyes, y ahí hacían la obra La Novia del Diablo. Con una cosa muy especial que tampoco me olvido, vos llegabas y estaba ya la actriz María Alicia Reyes, que era muy bonita, sí. Muy bonita, era una mujer muy elegante, alta, muy muy linda, estaba ya caracterizada como gitana y recibía al público y encima jugaba a adivinarle la suerte leyéndole la mano, ¿no? Sí. Una cosa que realmente para la época era un adelanto, porque eso se hizo mucho después. Y bueno, y en ese escenario, en esa carpa, hacían La Novia del Diablo. No recuerdo si era todas las noches, pero por lo menos los fines de semana, la carpa repleta de público. Pero ¿cuál era el origen de eso? La radio, ¿no? Claro. Uno estaba pegado a la radio todos los días, un poco se paralizaba la ciudad a eso de las 2 de la tarde porque empezaba el radioteatro. Y además te dejaban la gran intriga para el otro día, porque estaba tan bien armado que no podías dejar de escuchar al otro día, ¿no? Claro. Estaba muy bien armado. No podías perderte, bueno, el próximo capítulo. El próximo continuará. Capítulo, sí, sí. Actriz de radioteatro fue mucho la Chichina Díaz. Sí, gran, China. Juan José Herrera. Trabajaron muchísimo en el radioteatro. Ellos por eso manejan muy bien su voz. Mm. Juan José Herrera es un actor que que tiene muy muy bien puesta, muy bien colocada, sabe manejar muy bien su voz, claro, por la radio. Y además porque sus trabajos en el escenario eran un poco así también, ¿no? Eran un poco declamatorios. Y tenían un estilo de actuación que era muy propio del radioteatro, muy propio de la radio también. Claro, me imagino que sí, me imagino lo lindo que debe haber sido poder vivir en esa en ese momento, digamos, todo esto que nos estás contando, ¿no? Como público y también como parte de, bueno, de ser actor, sí, ¿no? De alguna ser manera parte de la producción. Todas esas cosas están en mí a la hora de trabajar. Ok, me imagino que sí ahí. Bueno, escuchamos un poquito, ¿te parece? De un radioteatro que tenemos acá. Ajá. Los chicos se están preparando todo del otro lado, así que bueno, escuchamos. Miren. Y Nazareno fue creciendo, burlando sortilegios y presagios ante el asombro de toda la comarca, que esperó en vano verlo en luna llena rondando las praderas hecho lobo. ¿Cuándo será lobo, lechiguana? Cuando tu hijo conozca el amor, su sangre arderá y lobizón será. Y poco a poco, Nazareno se ganó el respeto y el cariño del poblado, la admiración de sus iguales y la de los viejos. Era un placer verlo sobre la rastra manejar la mancera, verlo domar un potro, era una fiesta. ¿Dónde llevaré mis cabras, lechiguana, en las noches de luna llena? Al mismo sitio donde vos te emborrachás y golpeás a tus pobres animales y también a tus hijos. ¿A qué has bajado? ¿A qué has bajado, lechiguana? ¿Pa' madrinarte el hijo, mujer? ¿Pa' madrinarte el hijo? Lechón y cabra nos esperan en mi rancho para el festejo. Dios es justo, lechiguana. ¿Por qué a mí, lechiguana? ¿Por qué a mí? Sapos y ranas serán los musiqueros. Ranas y sapos. Eso sí que son cantores y nunca fallan. Y ¿cómo has de llamarlo al gurí? Nazareno, Nazareno y Cruz, como vos me dijiste. Aleluya. Bueno, un clásico, Nazareno, Cruz y el Lobo. Se paraba todo el pueblo, así es, toda la ciudad para escucharlo. Claro. ¿No? Sí. Un clásico del radioteatro. Es cierto. Bueno, y que después inmortalizó Leonardo Fabio, ¿no? En la película. Sí, manteniendo verdad. Mucho el, con Juan José Camero. Claro, con Juan José Camero, sí. Manteniendo mucho el estilo radioteatral en las actuaciones, sobre todo, es cierto, ¿no? Agregándole, incluso haciendo algunas escenas un poco operísticas, que eran un poco una de las características también del radioteatro, esa cosa medio exagerada, que como de alguna si fuese manera sobreactuado. Claro, impactaba en el espectador de un modo muy especial, ¿no? Uh-huh. Sí, claro que sí. Sí, el radioteatro es un género, además, por ejemplo, un género que poco a poco ha ido desapareciendo, que por ahí se quiere resucitar, pero es como que, no sé, pareciera que no ha encontrado el público todavía, ¿no? En esta nueva época, digamos, no ha encontrado el público que se prenda a ese tipo de trabajo, ¿no? Será cuestión de hacer un análisis más profundo sobre por qué, cómo, ¿no? Exacto, cómo impactaría hoy el radioteatro. ¿Cómo impactaría, ¿no? hoy el radioteatro? ¿Cómo podríamos adaptarlo, digamos? Claro, tal vez no sean los mismos temas los que el radioteatro debe tocar, ¿no? Y seguro. Tal vez sean otros los temas que realmente impactan. Van a impactar al público de otra forma. De otra manera, es verdad, es cierto. Bueno, César, es verdad que es muy lindo charlar con vos. Hoy es una tarde más tranquila, digamos. Sí, realmente. Siempre... Pues es que me olvidé que estoy en la radio. Ay, qué bueno eso, qué bueno. Sí, la verdad, me olvidé que estoy en la radio. Por momentos me acordé que tengo el micrófono acá adelante. Qué bueno que te hayas sentido así cómodo. Esa es nuestra intención, homenajearte también de alguna manera, porque... Bueno, te lo mereces. Sabemos que hace muchísimo estás en esta del teatro y con tanto respeto, como vos decís, ¿no? Con tanta responsabilidad, y eso se nota en cada una de tus puestas, de tus obras. La última que hiciste fue San Agasta, de Leonel Giacometto. Exactamente, Leonel Giacometto. Giacometto. Un autor con el que vuelvo siempre. Sí, ¿te gusta? Sí, hemos hecho Arritmia de él, hemos hecho Santa Eulalia, que fueron obras con muchísimo éxito, porque Arritmia la hemos hecho casi 2 o 3 años y todavía me siguen pidiendo esa obra, ¿no? Sí. Es la historia de 2 ancianas en un geriátrico, sí. con Baby Heredia y China Díaz, unas actuaciones pero excepcionales de las dos. Hemos girado por muchos lugares del país con esa obra. A Bahía Blanca hemos ido 2 veces porque gustó tanto que nos llamaron de nuevo para un encuentro de teatro. Y después lo mismo con Santa Eulalia sobre Eva Perón. Hemos estado en el Nacional de Teatro en Jujuy. Hemos hecho giras por acá, por todo el Nuevo Cuyo. O sea, son obras que nos han dado muchísimas satisfacciones, ¿no? Y bueno, seguimos insistiendo con Leonel. Ahora estamos estrenando prácticamente, porque lo hemos estrenado hace poquito, sí. a San Agasta. Hemos hecho nada más que 3 funciones. Hemos parado por la Feria del Libro y vamos a continuar después con San Agasta. Es una obra muy extraña. No es una obra costumbrista para nada, como se puede pensar, ¿no? Ajá. No. Claro. Es una obra muy extraña. Es importante, hay que verla, sí. Y después estamos haciendo ahora una obra para chicos también, sí. con la comedia, que se llama Aquí llega Don Quijote, una versión del Quijote de la Mancha, para los chicos, obviamente. Qué bueno. Que ya la hemos estrenado ahora en la Feria del Libro, con mucho éxito. A los chicos les encanta, con Don Quijote ahí en su caballo, sobre Rocinante. Con Sancho, está Sancho Panza. Hacemos en el episodio de Los Molinos de Viento. Ay, qué lindo. El episodio del Caballero de los Espejos y su encuentro con Dulcinea del Toboso. Ay. Una escena de amor entre Dulcinea y el Quijote que a los chicos les enloquece. Le enseñan a Don Quijote cómo tiene que declararse a Dulcinea. Ay, así que bueno, muy lindo, muy lindo. Y vamos a volver ahora en las vacaciones. El martes, próximo martes, vamos a ir a Villunión, la Comedia de la Provincia, con el Quijote para los chicos, y vamos a hacer el próximo jueves en el Club Güemes, vamos a estar, y el viernes y sábado en el Espacio 73 a las 16 horas, con entrada libre, obvio, porque es para que todos los chicos puedan disfrutar de esta obra de Don Quijote y Sancho Panza. Y continúan los proyectos, César. Continúan los proyectos, sí, y ahora en agosto vamos al Regional de Teatro San Juan con Nudo Ciego. Uh-huh. De tu dramaturgia. ¿Eh? Esa es una obra tuya que vos escribiste. Así es, Ciego, sí, que sí, nos sí, contabas sí. hace un ratito. Sí, esa es la que les contaba recién, dramaturgia, mi dramaturgia, y bueno, con el apoyo de los actores. Y bueno, esos son los proyectos por ahora. Y una cosa importantísima: el próximo año la Comedia de la Provincia cumple 50 años de trabajo ininterrumpido. Salvo en la época del proceso, lamentablemente, entre el 78 y el 84, la comedia, como también estuvo desaparecida, volvió en el 86. De todas maneras, nosotros tomamos esos años como de plena actividad también, así que bueno, vamos a cumplir 50 años. En el año 68, comenzó la actividad. Eso lo estuve refrendando también con Edgardo Gordillo, que fue uno de los creadores, que estuvo en la creación de la comedia. En el año 68 se estrenó para el Día de la Rioja La Zapatera Prodigiosa, con la actuación de Edgardo Gordillo, actuaba China Díaz también ahí, la dirección de María Teresa Montero de la Vega. Una mujer directora. Sí, con el asesoramiento de gente que había mandado la Secretaría de Cultura de la Nación. Se estrenó La Zapatera Prodigiosa, fue el inicio de la Comedia de la Provincia. Así que bueno, estamos esperando a ver si tiramos la casa por la ventana el año que viene. Pero vamos supuesto. A comenzar este año nomás con algunos elencos invitados, como para empezar los festejos por los 50 años. Es uno de los elencos más antiguos del país. Y mirá que han pasado gobiernos y demás, y la comedia sigue. Es verdad. Sigue, bueno. Sigue. Por suerte, porque además es un elenco que está muy insertado en la comunidad. O sea, nosotros recibimos muchísimos pedidos permanentemente de barrios, instituciones intermedias, del interior, para trabajar. Así que bueno, muy contentos por toda esta actividad, por todas estas cuestiones. Bien, bueno, la verdad, César, un placer tenerte acá en la radio. La verdad que te agradecemos un montón esta visita. esta charla. Y bueno, esperemos que sigamos en contacto y que hay muchas cosas más para seguir hablando. A mí me encantaría que tu libro o el libro tal vez sobre el teatro lo puedas escribir. Nos encantaría, la verdad, nos encantaría. Ojalá que hagas un tiempito y puedas registrar así como historia, ¿no? Que es tan interesante tenerlo. Bueno, compartimos música, me dice por acá la producción. Yo casi te estaba despidiendo, metemos en los últimos minutitos, pero no. Queremos más de César, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Me he sentido como en mi casa, gracias aquí a Miranda y al técnico, ¿eh? A vos. Bueno, no te vayas, dice. Ah, bueno. No te vayas, César. Quédate un ratito más. Dale. Mercedes Sosa haciendo Barro tal vez, qué linda canción, un clásico la verdad de Spinetta, y en esta versión cuando Mercedes se invita a cantar a mucha gente que quiere, ¿no? Muchos artistas reconocidos, así que los recordamos también a los dos. César, bueno, nos quedamos con vos un poquito más porque queríamos saber tu opinión. Me imagino que es la mejor, ¿no? De esto que ya comenzó a tratarse, que hoy se trató en Tablas, hablamos de la Comisión de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología. Hablamos de la legislatura, de la función legislativa, donde la diputada del Valle, Adriana del Valle Oliva, presenta el proyecto de ley creando la comedia de la provincia de La Rioja, que dependerá de la Dirección de Teatro, de la Subsecretaría de Gestión Cultural y de la Secretaría de Cultura. Esto, César, ¿qué implicaría, digamos, en la realidad del actor, de la gente que trabaja en la comedia de la provincia? Es una excelente noticia, es una muy buena noticia, en un poco porque la comedia está regida por una ley obsoleta, digamos, del año 84, y este es un trabajo que estuvo haciendo el secretario Víctor Robledo, el subsecretario Nicolás Jaque, con el apoyo incondicional de la diputada Adriana Olima, para que se modificara la ley. Uh-huh. Es una excelente noticia la que me das, porque eso significa que de alguna manera se va a poder mejorar la estructura de la comedia de la provincia, ¿no? Que hasta ahora carece de muchas cuestiones, como por ejemplo, la comedia no tiene productor, la comedia no tiene iluminador, la comedia no tiene escenógrafo, o sea, no tiene de alguna manera gente especializada, ¿no? Claro, que lo que vos me comentabas hace un rato, hay que hacer de todo, con Manuel hacíamos de todo un poco juntos. Exactamente, ahora con la nueva estructura se va a cubrir el cargo de producción, de productor, en el cargo de escenógrafo, el cargo de iluminador, es decir, son cuestiones que figuran en la ley vieja, pero que están mal encaradas porque hay un mal concepto de lo que es la cuestión técnica del teatro. Bien. O sea, ahí dice, estos técnicos serán sacados de los cuadros de la administración pública, pero se confunde electricista con iluminador y se confunde carpintero con escenógrafo. Claro. O sea, lo mismo. Es decir, el iluminador en el teatro es la persona que sabe hacer diseño de iluminación, o sea, que sabe contar la historia a través de la luz y que ayuda al director en este trabajo. Lo mismo que el escenógrafo. Entonces es gente especializada, sobre todo en estos tiempos que existen las carreras, ¿no?, de iluminación y la carrera de escenógrafo. Así es. Que creo que esto va a significar un empuje muy grande. Es una excelente noticia, sobre todo tomando en cuenta esto de los 50 años de la comedia. ¿No? Bueno, a propósito de esto está la diputada Adriana Olima telefónicamente, así que bueno, le damos la bienvenida a la diputada. ¿Cómo le va? Acá estamos con el director de la comedia de la provincia, César Torres, y Cecilia, quien le habla. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Cecilia. Buenas tardes, César. Buenas tardes a toda su audiencia. Buenas tardes, diputada. Es una excelente noticia la que me acaban de dar acá, que ha sido tratada en la reforma de la ley de la comedia, ¿no? Muy, muy agradecido por todo su interés puesto en este elenco artístico que, como usted sabe, ya va a cumplir 50 años de trabajo. Así que considero que es un regalo, ¿no? Pero excelente y muy bien recibido. Bueno, yo les voy a contar algo. Cuando lo recibí a César, al secretario de Cultura, también a Nicolás, ellos hicieron el planteo, y yo tengo una visión a ver, quizás al estar desde hace bastante tiempo como presidenta de la Comisión de Cultura y Educación, siempre digo, mucho se hace por educación y a veces dejamos de un costadito a lo que es cultura. Y la cultura es que tenemos en todo lado, y jerarquizar esto, la comedia sobre todo, así como dice César, ya cumple 50 años, es hacerle un regalo a la Secretaría. Ustedes saben que recién hablando con Gabriel en lo privado, yo le decía, soy muy responsable en cuanto a las leyes que presento, sobre todo cuando tienen imputación presupuestaria, que muchas veces si uno no habla con el gobernador, con las personas que tienen que indicar lo que es el presupuesto de la provincia, a veces quedan por allí guardadas, ¿no? Y bueno, tuve yo al aprobarla, por más que soy la autora, por más que sea la presidenta de la comisión, siempre tengo que tener una respuesta más arriba. Y bueno, hablé con el gobernador, le dije, le comenté absolutamente todo, y bueno, ya ayer salió, y disculpa César por no avisarte, pero sí le comuniqué al secretario de Cultura, estaba muy contento, igual que a Patricia ayer, así que esto, como dice César, va a haber un organigrama nuevo, nuevos cargos, nueva dirección de teatro, la Comedia Provincial va a tener sus directores, y esto implica también nuevos trabajos, ¿no? Creo que eso es lo que buscamos, y que hay muchos estudiantes, gente que se dedica a esto, valores nuestros, valores riojanos, y que hacen a la cultura de nuestra provincia. Bien, diputada, la verdad que una grata noticia, casi sobre el final del programa, seguramente la estaremos llamando en otra oportunidad para, bueno, ahondar un poco más en el tema. Le agradecemos su predisposición y la verdad que nos vamos muy contentos al fin de semana, ¿no? Acerca de los 50 años de la comedia, como decía César, para el año que viene. Bueno, muchísimas gracias, diputada, por su gestión. Somos viejos conocidos porque muchas veces hemos viajado juntos al interior a actuar allá en Famatina. Con la diputada siempre hemos estado en contacto, ¿no? Con el elenco de la comedia. Así que, bueno, conoce muy de cerca nuestro trabajo. Así que es una excelente noticia. Me voy muy contento. No me arrepiento de haber venido esta tarde aquí a la radio. Y muy agradecido, diputada. No, por favor, es verdad, reconozco el trabajo, muchas veces son trabajos silenciosos con actores riojanos y sobre todo cuando yo llamaba, bueno, iban hasta el interior del interior, tienen que ir a actuar en Santa Cruz, tienen que pasar por Pituir, vamos por Campana y es así siempre es la predisposición. Así que no, todo lo que puedan, los aportes que pueda realizar desde mi lugar, con lo que es el tema cultural, siempre lo voy a hacer. Así que mil felicitaciones, y seguramente cuando hagamos la entrega oficial de lo que es la ley en sí, allí podemos hablar de todas las cuestiones que se vienen, lo nuevo, lo que se viene, y seguramente una gran responsabilidad también para César. Así es. Seguramente que él va a tener otro cargo importante, y bueno, y eso también es jerarquizar a las personas. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias, no, diputada. Por favor. Que tenga una linda tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Un beso. Bien, la diputada Adriana Olima, entonces, ya confirmando esto que nosotros habíamos anunciado hace un ratito, la posibilidad de esta ley que crea la comedia de la provincia de La Rioja, que va a depender de la Dirección de Teatro, de la Subsecretaría de Gestión Cultural y la Secretaría de Cultura. Muchísimas gracias, César, por esta visita. Pero me voy realmente conmovido de acá, no esperaba todo esto. Así que bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un placer. Bueno, nosotros nos vamos despidiendo también del programa. Le agradecemos a Gabriel Miranday en la producción. Le agradecemos a Fernando Molina Torres en la puesta al aire del programa. A Gastón Roldán. Bueno, la gente que está a esta hora en la tarde. Karina Tejada, Néstor Trinchera. Mi nombre es Cecilia Mercado. Que tengan un buen fin de semana. Nos estamos despidiendo. En un ratito llega Encuentro Educativo. Chau, chau. See you.